Bueno, estamos nosotros hoy medio que saltando de un tema al otro, pero están vinculados, ¿no? Arrancamos con la paloma y los pescadores, pasamos por el mercado ahora por la producción de frutas y verduras y los cambios que ha habido en el Uruguay, y vamos ahora a hablar de los pueblos originarios, vamos a preguntar y a escuchar las respuestas sobre pueblos originarios en Uruguay, que hace pocos días se conocieron, súper tarde, ¿no? Pero se conocieron los resultados del censo y nos hablan de un porcentaje de gente que reconoce sus orígenes dentro de los pueblos originarios, justamente. Y tenemos a Eduardo por allí. Eduardo, ¿qué anda por ahí? ¿Aguará? Buen día. Hola, buen día. Un gusto enorme poder estar. Un abrazo a ustedes, a todo el equipo de CX36 y a la audiencia, por cierto. Y por eso mismo es la radio imprescindible. Bueno. ¿No? Pues, muy porque bueno. Realmente, uno que muchas veces sigue los medios de comunicación masivos, vos encontrás habitualmente, y sobre todo en el año electoral, a los representantes, digamos, políticos anteriores, los que se candidatean, pero es muy difícil encontrar emisoras, radios, en los canales de televisión, a las organizaciones sociales, a la gente organizada, planteando las situaciones que vienen viviendo. Y creo que ese cambio es fundamental, y esa tarea nosotros la hemos visto siempre, desde nuestra infancia, en esta emisora, por ejemplo. Y sí. Los datos del censo último nos da un porcentaje, a mí por lo menos me sorprendió, no sé ustedes este número que les dice, pero un 6,4% de la población uruguaya se autoidentifica como indígena y señala nada más que esa identidad es su principal ascendencia. ¿A ustedes los sorprendió o no? Bueno, hay algunos elementos que son importantes destacar con relación a este censo antes de analizar este número que sí implica un crecimiento. En primera instancia, que como sabemos, este censo, que fue muy demorado, a pesar de los recursos que se volcaron para él, a pesar de los adelantos tecnológicos que tenemos, que de repente no estaban tan presentes en el censo del 2011, es que, digamos, ya sabemos que alcanzó un 10% menos de la población, que después se sacan datos por cruzamiento de datos de las otras bases. Pero además, que no llegó a un 15% de personas que estaban en asentamientos, por ejemplo. Entonces ya empezamos a encontrar datos amañados. En lo que refiere particularmente a la pregunta de ascendencia étnica, que es lo que nos permite tener una idea de cuántas personas se autoidentificaron, en principio vamos a destacar indígena y afro, en los departamentos en los cuales mayor autoidentificación había habido en el censo anterior, la pregunta o no se hizo o se hizo parcialmente. Mira. Esto nosotros lo veníamos denunciando ya desde el año pasado, porque habíamos recibido comunicaciones desde Tacuarembó, desde Artigas, desde Salto, desde el norte de Maldonado, e incluso lo vivimos aquí en el departamento de Canelones. Quienes hicieron el censo digital no encontraron esta dificultad, pero los al momento de encontrarse en el censo persona a persona, en muchos lugares no se hacía la pregunta. Por ahí, el propio la persona que hacía el censo por sí misma tomaba esa determinación. Veía blanco, anotaba blanco. Te veía, no sé, morocho, anotaría afro. ¡Qué fuerte! Y eso es importante, porque claro, quienes hacían esas denuncias eran particularmente personas que estaban informadas sobre este tema y le daban un destaque importante. Imagínate que esto, en muchos pueblos del interior del país, a muchas personas, si no le hace la pregunta, y pasa desapercibida. Entonces, marca un crecimiento, sí, pero tenemos que hacer esta observación. Nosotros no creemos que esto sea casual, por otra parte. Tiene dos partes. Por un lado, que hay que sensibilizar a quienes van a realizar la tarea de censo sobre alguna de estas preguntas específicas. porque también de eso dependemos. Y por otro lado, esta, llamémosle negación o invisibilidad, nosotros lo vemos como una constante histórica. A Uruguay le ha costado mucho y le sigue costando aceptar dos cosas. Por un lado, que no es un país enteramente bajado de los barcos, como se nos ha tratado de imponer a través de la historia y de la educación. Y también que hay un elemento que es muy fundamental y por eso nosotros cada vez reafirmamos más nuestro trabajo. Hemos aprendido que las poblaciones más vulneradas de nuestro país tienen un alto componente étnico y racial. ¿A qué nos referimos con esto? A que las poblaciones que están en las situaciones de mayor vulnerabilidad, que han sido empobrecidas, no es una situación casual o causal solamente del sistema económico que se ha impuesto. No, no. Esto viene de una constante histórica y es importante reafirmarlo porque eso también nos permite entender la realidad en la que vivimos hoy como país y que este tema no es un tema acabado. Más allá de Salsipuedes, más allá de los sucesos del siglo XIX, del siglo XX, la historia la estamos trayendo a este momento para poder comprender la realidad en la que vivimos y poder atender y fortalecer desde otros lugares a nuestros hermanos y hermanas. Porque en el censo anterior, el del 2011, del 10% que marcaba los mayores niveles de pobreza en el país, pensemos que el 30% se autoidentificó indígena, que el otro 30% de ese 10% se autoidentificó afro, y el otro porcentaje, posiblemente por la misma situación de precariedad económica y de, digamos, por la misma situación cultural, muchas veces no puede responder esta pregunta con consistencia. Pero sí sabemos entonces que la pobreza en el país tiene un alto componente étnico y racial. Si nosotros esto lo trasladamos a las instituciones de encierro, pensemos en las cárceles, las cifras se disparan. ¿Ah, sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer también hoy? Bueno, reafirmar que acá ha habido una constante histórica con nuestros hermanos y hermanas, que más allá de los sucesos de Salsipuedes, ha sucedido una discriminación sistémica, una negación, pasando de los pueblos de rata a la periferia de las ciudades y los asentamientos, que sigue siendo nuestros mismos hermanos y hermanas quienes están en esta situación. Y sin embargo, los pueblos indígenas y los pueblos afro han sido co-constructores de esta nación. En todos los trabajos de la ruralidad de nuestro país ha estado presente la mano indígena y afro. No existe en una ciudad cualquiera de nuestro país la posibilidad de mirar algo de lo que haya sido creado que no esté presente la mano indígena y afro. Y sin embargo, tenemos los mayores niveles de pobreza en las poblaciones adultas, en la infancia y también en nuestros abuelos y abuelas, que por cierto han sido nuestras abuelas y abuelos quienes posterior a la dictadura han hecho un gran esfuerzo por abrirse y contar nuestro pasado, porque esto que nosotros que venimos rondando los 50 años, esto nosotros no lo inventamos, no surgió ayer, empezó a salir de nuestras historias familiares las situaciones de vulnerabilidad que habían tenido nuestras abuelas y nuestros abuelos, y han sido ellas quienes han transmitido de arretazos parte de la cultura que ha estado presente en este país, que a veces siempre, se escondía, y que aún hoy la tenemos. Eduardo, a veces se escondía por la propia persona, por el ambiente que veía alrededor, ¿no? No decir, el no aceptar, para afuera. Pensemos que estas poblaciones, posterior a la matanza de Salsipuedes, fueron poblaciones que quedaron muy vulnerables. No existía la palabra derecho humano. implicaba una muerte segura, el que vos, por ejemplo, hablaras la lengua, el que vos dieras referencia a pueblos indígenas. Hay que ver que mi tatarabuela fue entregada en una estancia, mi tatarabuela india. Bueno, ¿en qué situación fue entregada un niño en esa situación? En una situación de opresión que no podemos tener idea de las cosas que deben haber vivido nuestras abuelas en esa situación. Sí. Yo creo que sí es posible que hayan habido mejores suertes para algunos y algunas, pero deben haber sido minoritarias. Nuestros abuelos y abuelas fueron entregados en una situación de esclavitud parecida a la que tenían los pueblos afro. Y eso no es algo que es del siglo pasado, del siglo XIX. No, eso se arrastró hasta el siglo pasado. Ya entonces la historia se acorta y empezamos a hablar no de la tatarabuela, empezamos a hablar del abuelo. Sí, sí. Empezamos a hablar de la madre de nuestra y de los padres de nuestros padres. Y entonces sí tenemos una responsabilidad hoy histórica de poder sanar esto, porque además esto, según nuestra propia cosmovisión, esto es algo que todavía nos acompaña como personas hoy, más allá de que hayamos superado gran parte de esta situación, digamos, quizá a nivel personal. Entonces, desde ese lugar también, poder transmitir a todos y todas que tiene este alto concepto, que de alguna forma ese desarraigo que vivimos y esa entrega territorial a la que asistimos en nuestro país se debe también a ese a que han cortado ese lazo de nuestras poblaciones con nuestra propia historia y nuestra propia identidad. Porque si nosotros llegamos como de paracaídas de otro continente, y bueno, uno no tiene ese arraigo territorial. Ahora, cuando vos empezás a encontrar en tu historia que gran parte de tu árbol genealógico, de tus ancestros, siempre vivieron aquí, eso cambia. Entonces no te da lo mismo de que en tus tierras, en nuestras tierras, y esto hablando como orientales, no te da lo mismo de que se dedique a la agroecología, instalen una planta nuclear, conviertan el agua en hidrógeno verde o avance el capital inmobiliario sobre áreas verdes. No es lo mismo. Claro. Es que lo que nosotros vemos en estas épocas más se ve más claramente, ¿no? Pueblos originarios de otras partes del continente nomás, quedemos en el continente, vinculados todos a la defensa de los recursos naturales. Me acuerdo que hace unos años entrevistamos a un mapuche y nosotros en nuestra ignorancia suprema dijimos mapuche chileno o mapuche argentino y dijo los mapuches no son ni chilenos ni argentinos, son mapuches. Y las defensas que ellos hacían eran del agua, ponele, que iba de un río que va, no importa dónde pusieron la frontera política, el río atraviesa, va por los territorios. Y nosotros también tenemos nuestros recursos naturales amenazados y también tenemos la necesidad de defenderlos. Bueno, nosotros, durante gran parte de estos años, las organizaciones indígenas estaban muy abocadas a cuestiones vinculadas con autoidentificación y con la reclamación de derechos desde esta perspectiva. Pero estos últimos años ha venido cambiando esto de manera radical, también en virtud de los signos de los tiempos, porque hay que ver el impacto que tiene que vos veas el Paraná seco, que veas el Amazonas seco. Muchas veces no salimos de nuestros pueblos. Hace 20 años atrás recorrí 300 kilómetros de selva amazónica que era arrasado, como si hubiese pasado un King Kong gigante y hubiera quebrado todo hasta el horizonte. Y son dimensiones de la destrucción que uno no lo ve y muchas veces no te lo van a mostrar a través de la pantalla. El año pasado fuimos a Jujuy con el círculo integrantes del círculo indígena de intercambio y articulación por el agua que está funcionando en nuestro país. Y al recorrer ese vasto territorio, vos te das cuenta del avance del agronegocio, vos te das cuenta de la destrucción y te das cuenta de que esta realidad que vivimos aquí es compartida con gran parte de nuestra América, y que lo que nos pasa a nosotros nos pasa a todos, y que lo que pasa en Perú no es que pasa en Perú, es el mismo sistema, digamos, de expoliación de la naturaleza. La naturaleza, el agua, la tierra no es un recurso solamente, es un recurso en el marco del sistema capitalista. Sí. Son elementos vitales sin los cuales no podemos vivir, o vamos a llevar nuestras poblaciones a peores vivir. Siempre en aras de un desarrollo que nunca nos mejora la vida en lo sustancial. Al contrario, recibimos agua de pésima calidad el año pasado, no potable, sí, en un país que se jactaba de que en algún momento el agua, cuando valiera como el petróleo, íbamos a ser ricos, y en realidad no solo no fuimos ricos, sino que nos convierten en miserables. Sí, sí. No tuvimos agua. Los niveles de envenenamiento que tienen nuestras aguas, y con nuestras aguas nuestros cuerpos. Hoy ya hay investigaciones que han demostrado cómo el pueblo, como el 18 de julio, a través de el sistema de encuesta, y cómo nuestras poblaciones, el aumento de los cánceres a nivel de sangre, han aumentado en esas zonas. Cómo el agua que toman los niños de la escuela tiene glifosato. Cómo hay glifosato hasta en las cunetas de ese pueblo. Vos te das cuenta que el costo que está teniendo en salud nuestra tierra lo estamos pagando también nosotros como personas, no estamos separados. Y este modelo que se trata de imponer, los ambos proyectos de digamos que se presentaron para competir por este gobierno próximo, no presentan diferencias sustanciales en el modelo de desarrollo. Por ahí uno podría visualizar y decir, bueno, quizás acá hay más sensibilidad de aspectos sociales que es necesario atender, que quizás van a dar mejores respuestas. Bueno, está bien, pero a nivel del proyecto de desarrollo es el mismo. Y eso es preocupante, porque además, digamos, más allá de que está presente a nivel de los programas de gobierno, por ejemplo, del gobierno que va a asumir en marzo, los temas ambientales, quedan lindos redactados a nivel, digamos, de programa, pero vos después no lo veías en los discursos. Claro. O es apenas pasan el barrer en una oración el tema de cuidar la naturaleza, de cuidar nuestros bienes naturales, no, nuestros elementos vitales. Y cuando eso no está en el discurso es porque no está internalizado. Yo no lo tengo presente, futuro presidente, futuro representante, no lo tengo internalizado, no lo tengo presente, no forma parte de mis valores esenciales. Y eso se traduce ¿en qué? En peores prácticas. Entonces, hoy, esto que estamos diciendo no es un alarmismo ecologista, ambientalista. No, nosotros tenemos el deber y la obligación como originarios de esta tierra de trabajar en aras de la defensa del animal, de la planta, del agua, de la tierra, y tratar por todas las vías también de ser su voz. Nos preocupa lo humano. Sí. Por supuesto que nos preocupa lo humano. Pero nos preocupa lo humano en interacción con el ambiente, y el humano solo sin el ambiente no se salva. Y hoy entendemos que los reductos naturales que quedan en nuestro país no son abundantes, son escasísimos. Bien. Porque todo lo que nosotros salimos al campo, y vos lo que ves es transgénesis. Vos ves el ganado es transgénico, los montes son transgénicos. ¿Cuánto tiene Uruguay de áreas protegidas? 0,8%. ¿Dónde nos sitúa eso en la media mundial? Y estamos en el lugar 80 y pico en protección en áreas protegidas. Bueno, a nosotros que nos toca vivir en el departamento de Canelones, nos damos abasto con los conflictos ambientales que tenemos con los frentes, que uno tras otro se nos abren. Bien. Estuvimos la semana pasada en Espalme Olmos con vecinos que están hartos de convivir con un cerro de basura de 30 metros. Está claro. Pero si no querían ese cerro de 30 metros, menos quieren que le instalen una planta con toda la promesa de reutilizar la basura, de revalorizar la basura en un negocio para pocos, sobre orillas del arroyo Pando, a pocos metros de un poblado, a pocos metros de una toma de agua. No, los vecinos de la periferia de Sauceí no están contentos con lo que lo estén fumigando al lado, cuando eso debería estar prohibido por ordenamiento territorial y reglamentación. Eduardo, los vecinos estas de causas... Cine, sí. No quieren un barrio privado de 73 lotes de 3 hectáreas en una laguna que nos provee de agua y que está pasada en los niveles de fósforo y que esto la puede matar como fuente de agua dulce. Los vecinos no queremos el avance de los barrios privados, pero mucho menos los queremos si se van a instalar sobre un cangrejal, sobre una zona que hay que proteger. Entonces, quedó con muchísimos debes la instancia de Canelones. Eduardo, estamos con un problemita de tiempo en este momento que nos está corriendo, ya nos pasamos de la hora que tenía que haber ido el flash. Pero lo que queda claro es que las causas, vos escuchás la radio, sabés que estas son causas que nosotros tomamos, incorporamos también entonces el punto de vista que ustedes están planteando, que es lo que están exigiendo, ¿no? Que se tome en cuenta la existencia y la voz de este sector de la población. Nosotros por hoy tenemos que agradecerte porque nos repasamos. Está bien. Pero sí quedamos con el compromiso de estar más en contacto. Les pedimos a ustedes también que nos hagan llegar pronunciamientos cuando los tienen. Así los incorporamos en las noticias. Muy bien. Y a todos ustedes muchas gracias. Y a la gente que esté escuchando, a estar atento a estos temas, a organizarse, a indagar en sus historias y sobre todo a defender el territorio. Los necesitamos desde ese lugar. Un abrazo grande, un saludo para todos. Y gracias por estar. Gracias a ustedes siempre.